¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.